FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Esta conferencia de prensa la hemos citado para comunicarles la decisión que hemos tomado de la Junta Ejecutiva de Cetera frente a la represión que sufrieran nuestros compañeros de ATECH y los estatales que están peleando y los docentes de la provincia de Chubut. Esta semana, el día del paro nacional, también hubo una represión en la provincia de Corrientes. Fueron reprimidos nuestros compañeros de SUTECO ante lo que nosotros entendemos es una escalada de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional frente a los conflictos en las provincias. La firma de los pactos fiscales, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el conflicto de los techos salariales en cada una de las provincias de la Argentina donde las paritarias no se cerraron o se cerraron por decreto, hace que se profundicen los conflictos en las provincias y la única medida que a los gobiernos se les ocurra es la represión. Nosotros claramente desde Cetera queremos decir que para nosotros la represión es un límite y que no vamos a permitir que ningún maestro ni trabajador de la Argentina sea reprimido. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Por eso hemos resuelto un paro nacional con movilización para el día 3 de julio, con movilización aquí en Capital Federal frente al Ministerio de Educación de la Nación, para decirle al ministro Finocchiaro, al presidente Macri y a todos los gobernadores provinciales que tienen que resolver los conflictos salariales poniendo en vigencia la paritaria nacional docente y resolviendo cada uno de los conflictos provinciales. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. En ese sentido, hemos planteado la necesidad que el paro fuera la próxima semana para garantizar que los compañeros de Chubut y de Corrientes pudieran estar presentes con una delegación importante para estar aquí, para expresarle la solidaridad de todos los maestros y profesores de la Argentina en una situación tan grave. Cetera no va a dejar pasar, como nunca lo hizo, la represión a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Siempre hemos dicho, si tocan a uno, nos tocan a todos. Una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Buenos días, esto es Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica, todos los jueves. Y bueno, abríamos este programa con la conferencia de prensa, con las palabras de Sonia Lezo, convocando al paro nacional docente el 3 de julio, con movilización al Ministerio de Educación de la Nación ante la represión que sufrieron el lunes los docentes de Corrientes cuando trataban de instalar una carpa frente a la gobernación, y el martes a la noche los docentes de ATECH Chubut, cuando, ustedes saben que la semana pasada, CETERA, encabezada por Sonia Lessi y Roberto Varedel, estuvo en Chubut acompañando la lucha, que ayer se cumplieron 100 días, de la carpa de la dignidad, de la carpa de la unidad sindical, porque tienen los salarios atrasados, no hay aumentos salariales, la obra social, hay plan de lucha hace mucho tiempo en Chubut. Y gracias a esa visita de la Junta Ejecutiva, visita solidaria, apoyando, movilizándose con los compañeros, surgió una reunión con el gobierno. Mientras la conducción de ATECH, su secretario general Santiago Goodman y otros referentes de gremios estatales estaban en esta reunión, la policía reprimió con gases, palos, balas a los docentes. Y CETERA lo tiene desde sus raíces la consigna. El límite es la represión. Por eso ayer escuchábamos a Sonia, un paro nacional el 3 de julio. No queremos más represión cuando se protesta. Ya tuvimos el 4 de abril de 2007 que lamentar el fusilamiento de manos del exgobernador Sovich de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. No queremos más represión a los trabajadores. Esto es Canto Maestro y así seguimos. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus tem. Deus dá. Deus te dará primazia, vem pro mal, primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro lindo abatido também, Deus tem. Deus entendeu te dar toda a magia, vem pro mal, primeiro chão na Y el lunes 25 de junio hubo un parazo, un paro general. Todo el país paró contra los tarifazos, el ajuste, los despidos, contra el acuerdo con el FMI. Y tenemos, hoy vamos a escuchar varios testimonios de lo que fue este paro. Vamos a escuchar ahora a Juan Montserrat, secretario general de la UPC Córdoba, que esto nos decía del paro del 25 de junio. En la ciudad de Córdoba hemos confluido el lunes 25 en un gran paro y una gran concentración, no solamente los compañeros de la CGT Regional Córdoba, la CGT de todo el interior de la provincia, sino también la CTA, tanto de los compañeros de los trabajadores como la CTA autónoma y también los movimientos sociales. Hemos hecho una importante marcha, como también se hizo en Villa María, en Río Cuarto y en otras localidades del interior, y hemos podido avanzar desde la sede que tenemos en Chacabuco y Boulevard San Juan hasta nuestra sede histórica de Boulevard Sarpile y 27 de abril. Allí hicimos una lectura de documento, hicimos un par de exhortaciones a seguir luchando y desconcentramos con mucha normalidad, pero con la satisfacción de haber movilizado en un día y transformar este paro que de alguna manera sin concurrencia al otro lugar de trabajo en un paro activo, y eso nos llena de orgullo, porque sabemos que estamos de alguna manera liderando el campo de la protesta popular y es la CGT, la CTA, los movimientos sociales los que están llevando adelante este desafío histórico en esta etapa de la vida histórica de la Argentina. We'll be right back. En 1976, Graciela Perla Jatili Villar estaba en Avellaneda, Buenos Aires. En 1977, en esa provincia, en la ciudad de La Plata, estaba Miguel Ángel Lombardi. Eran docentes. Un 28 de junio fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Graciela Perla Jatili Villar y a Miguel Ángel Lombardi, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y seguimos con la conferencia de prensa que se realizó en Cetera. Ahora vamos a escuchar a Roberto Varado, el secretario general de SUTEBA y secretario general adjunto de Cetera, con motivo del paro del 3 de julio. La represión para nosotros es un límite. Basta de represión, basta de ajuste. Por eso estamos convocando este paro nacional. Vamos a sacar del letargo o de la ausencia al ministro Finocchiaro, que más que ministro es un delegado del presidente que le pusieron el mote de ministro, pero deja mucho que desear. Vamos a reclamarle que cumpla con la ley de financiamiento educativo, vamos a reclamarle la paritaria nacional. Mañana nosotros tenemos una movilización que creo que va a ser multitudinaria, impidiendo que saquen los equipos de orientación escolar de las escuelas. Esa pelea la vamos a dar fuertemente en toda la provincia, porque no estamos de acuerdo que socialicen la miseria y la pobreza. Si le faltan al 50% de las escuelas, le faltan equipos de orientación escolar, lo que tienen que hacer es nombrar ese 50% de cargos para cubrir en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires los equipos de orientación escolar, no sacárselo a las escuelas que lo tienen. Y ese vamos a dar la pelea. Pero además vamos a convocar, aparte del paro nacional, un paro provincial antes del receso escolar de invierno. Fuerza, compañeros, esta pelea la ganamos. Roberto Varadel, secretario general de SUTEBA. Y quiero recordar en el día de los estatales a un compañero que excede la lucha de los estatales, pero es de ATE, bien de ATE, pero excede la lucha de los estatales, porque fue un militante de la vida, fue un militante de las causas populares, fue un militante revolucionario, que es Marcelo Nono Frondizi. Canto Maestro. No encuentro la lluvia en mi piel, no encuentro a nadie que sepa curar, no encuentro las lágrimas que llover, no encuentro una herida. Su risa y de lo que me dé, voy a guardar en mi interior, no voy a callar mi mal. Mundo de acción, propaga el corazón, la música al mañana. Mundo de acción, propaga el corazón. Se ve como una mujer que no sabe ser, y ya que a los hombres lastimó, ¿por qué no venís a abrazarme? Este programa de Cetera se lo vamos a dedicar a un gran militante, un luchador, un hombre comprometido. Toda su vida comprometida con la justicia social. Estamos hablando del Nono Frondizi, dirigente histórico de ATE, que partió el sábado 23. Y tenemos testimonios de distintos compañeros y amigos de ruta, de su militancia, de la vida. Vamos a escuchar a Carlos Girotti, dirigente de ATE, secretario de Comunicación de la CTA, de los trabajadores que esto nos decía recordando al querido Nono Frondizi. Marcelo Nono Frondizi fue un claro exponente de lo que hoy conocemos como la generación de los 70, porque suponemos que en sus recuerdos infantiles lo que habrá perdurado como un atroz canción de cuna o ronda infantil fueron los bombardeos a la Plaza de Mayo, cuando supo de Uturuncos en Tucumán, del EGP en Salta con Jorge Ricardo Massetti. La sombra ominosa del secuestro de Felipe Valle se fueron moldeando en él y en miles y miles de su generación, pero en él particularmente ese sentimiento de arraigo con el pueblo peronista. Cuando en 1971 su hermano mellizo Diego Ruiz Frondizi muere en combate junto a Manolín Belloni en Rincón de Milver, esa muerte temprana, fatalmente cercana, lo va a marcar para toda la vida. Y desde entonces va a abrazar la causa de la resistencia peronista con una fuerza inusitada. Fue obrero gráfico, aprendiz tempranamente en la época en que Raimundo Ongaro fundaba la CGT de los argentinos, y luego se incorporó al Estado, a los talleres protegidos del Hospital Borda. Allí fue un obrero más y se convirtió en delegado de sus compañeros hasta que la burocracia entreguista que manejaba la Asociación Trabajadores del Estado por aquel entonces, a manos de Horvath, lo expulsó del gremio. Luego sobrevino la dictadura, pero antes que eso, cuando las bandas fascistas asolaban el sindicato y perseguían a los militantes, tal y como ocurriera con su tío Silvio Frondizi, asesinado por la AAA, el Nono no dudó en empuñar las armas para defender aquella construcción popular. Y luego, con el advenimiento de la dictadura cívico-militar eclesiástica, tuvo como única opción para salvar su vida el exilio, donde marchó dignamente con la que sería la madre de sus hijos. Vivió el exilio en España, trabajando dignamente como artesano callejero, y cuando volvió a la Argentina, inmediatamente en las vísperas de la asunción de Raúl Alfonsín al gobierno, se reincorporó a los talleres protegidos y volvió a ser delegado y participó activamente en la recuperación del sindicato de la Asociación Trabajadores del Estado de la mano de Germán Abdala y otros tantos compañeros. A partir de allí, yo creo que el Nono se convierte en una leyenda porque comienza a imantar con su ejemplo, con su conducta, con su hombría de bien, con su sencillez, con su coraje a todos los pibes y pibas, a las nuevas generaciones de militantes. Cabe recordar de que él en el 2001 fue uno de los primeros en llegar a la plaza, sumándose a los pibes que defendían a las madres rodeadas por la caballería. Y como estas, mil y una anécdotas. Pero baste decir que el Nono supo mantener presente y viva la llamita de ATE dentro de la CTA cuando en 2010 pasó a ser secretario adjunto de nuestro infaltable Hugo Yasky. En ese momento su presencia en la CTA era la presencia histórica de ATE y por ello le estaremos eternamente reconocidos. Parte y al partir nos deja el ejemplo de su conducta, su sencillez, su cariño, su amor por las cosas más sencillas de la vida y en particular por su amistad. Solo por esto, pero por mucho más que esto también, mucha gente que apenas si lo ha conocido lo sigue reconociendo y lo homenajea como un comandante de su clase y de su pueblo. Era Carlos Girotti, de ATE, secretario de Comunicación de la CTA de los Trabajadores, recordando al Nono Frondizi. Y seguimos con este programa especial dedicado al Nono Frondizi y ahora vamos a escuchar al compañero Manolo Sueiro, secretario general adjunto de ATE Capital, y esto nos decía del Nono Frondizi. No tenemos forma de pensarlo al nonno en ausencia, no tenemos forma de pensarlo sin estar alrededor del gremio, en los pasillos, recorriendo cada una de las oficinas. Para nosotros el nono es el símbolo de compromiso, de rebeldía permanente, de entrega permanente en defensa de lo más humilde, por su identidad, por su biografía, por sus convicciones, siempre reivindicando a la resistencia peronista y a los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Vivió el exilio, volvió en el 84, sus compañeros de trabajo lo fueron a buscar, automáticamente volvieron a reivindicar a su delegado. Fue parte de la recuperación del gremio con Germán Abdala y parte de un proceso muy importante. En los marcos de tensión política, siempre estando donde había que estar, en la CTA de los trabajadores y en la recuperación de nuestro gremio en los últimos 3 años. Nos va físicamente, un compañero inquebrantable, un luchador, un amigo, un hermano, que apostó permanentemente a la juventud y que apostó permanentemente a que surgieran nuevos mástiles para la bandera histórica del movimiento sindical y del movimiento popular en la Argentina. Así lo recuerdo a mi amigo, mi hermano, Marcelo Nono Frondizi. Palabras maestras. Palabras maestras. Escribir es sondear y reunir prismas o astillas de experiencias y de memoria para armar una imagen. Si no existiera la provocación, el relato se cristalizaría en formas estereotipadas. Y si no hay riesgo, ¿para qué escribir? Palabras maestras. El momento presente no tiene más fundamento que su parentesco con el pasado. Juan José Saer. Palabras maestras. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo sus versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y aún recuerdo un toque tu travieso, después de aquel beso robado al azar. Tal vez se apagó con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la verja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancia doradas al sol. Hallar como entonces la reja de bronce temblando un día Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera.